allá, ya estamos aquí, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca súper potente y con estreno este episodio 909 del podcast en riguroso directo de tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com. Salvemos pintando. O también en tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas estatales, nacionales y online, que pasan ya sea diferido o en directo la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera que hace mucha falta desde, para toda la banda, desde Santander de Calanda. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Este es nuestro tiempo. No somos seres, ni profetas, ni reyes, pero sobreviviremos. Todos lo saben, todo el mundo lo sabe. Saben que se acerca el final. Y no me importa que digan los poetas, los locos, soy la versión oficial. Indomables es el título de este tema, nuevo sencillo extraído del Rey Salitre y La Mala Lengua volumen 2, el corte que abre ese más reciente trabajo de los rockeros baleares. Estamos estrenándolo aquí para ti en exclusiva. Molinos son gigantes y punto. Aprieta los dientes, compra dinamita. Tema, por cierto, acompañado de videoclip que podrás ver también dentro del artículo en el cual irá incluido el podcast de este episodio 909 de Pequeño Ternasco. El ritmo del abismo, la sangre en el corazón de los indomables. Buscamos algo que tal vez no existe. Rezamos al santo de los imposibles. Nuestros sueños son de los que no se cumplen. Nos enseñaron a jugar con fuego. Aprendimos rápido a salir ardiendo. Que todo explota solo es cuestión de tiempo. Estamos en ello. We'll be right back. salto mata. Rock.com. En marcha ya, arreando que es gerundio. Si nos estás escuchando en directo, de putísima madre. Si nos estás haciendo en diferido o vía podcast, también. En cualquiera de las tres opciones, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Noviembre ha sido un mes brutal en cuanto a conciertos. Ya os anticipaba que diciembre no iba a ser así, pero esta semana no está yendo nada mal, esta primera semana del último mes del año. En este caso es 2024, obviamente. Os hemos recomendado, creo que hasta el momento, tres conciertos y tres y otros tres que vamos a recomendar hoy, más dos estrenos que hemos tenido, más entrevistas. Hemos tenido Fucking Master, doble Fucking Master esta semana, porque hoy tenemos Fucking Master también. Y también daremos opción a esas bandas que no conocemos o menos conocidas, que nos mandan el material para que lo hagamos sonar en el programa. Vamos directamente con esos conciertos. Roxa Rosae. A cero. Doblete de los Bajo Aragoneses este fin de semana por tierras turolenses. Mañana mismo, 6 de diciembre, a partir de las 7:30, gratis en la Plaza Mayor de Ejulbe. Localidad que, por otra parte, de esto de hacer conciertos sabe bastante. Y también localidad de uno de los músicos de nuestras bandas asociadas, del cantante y guitarrista de Los Restos Humanos, Javi. Pues ahí estarán los Acero con su rock de pueblo. Y al día siguiente, no sé, hombre, a ver, está todo tan cerca que igual se van a casa a dormir, porque está realmente cerca, pero es que al día siguiente tocan en Escucha. En el pabellón, también actuación gratuita a partir de las 11:30 de la noche este sábado 7 de diciembre. Si este puente estratosférico has decidido pasarlo por la zona de Teruel, que sepas que tienes doble ración de los aceros si quieres. Y gratis, el viernes a las 7:30 en Ejulbe y el sábado a las 11:30 en el pabellón de Escucha. Más conciertos, Roxa Rosae. Closing Dear. Esos Closing Dear, que bueno, que esos me cago en la leche. Llevamos ya tiempo sin saber de ellos desde que organizaran ese fantástico festival, que fue todo un éxito, por cierto. Y este, joder, el domingo. Tenemos conciertos para ti hasta el domingo, si es que somos la polla con cebolla. Este domingo 8 de diciembre, en su casita, en Granada, en la Sala Riff, a partir de las 8 de la tarde, estarán tocando en el concierto despedida, abriendo para los My Own Redemption. A un precio prácticamente ridículo, porque son 2,75 la anticipada y 3 en taquilla. A partir de las apertura de puertas a las 8 de la tarde, comienzo de los conciertos a partir de las 9:30 de la noche. Como hay venta anticipada online, te vamos a poner enlace en el debajo del cartel anunciador, dentro del artículo en el cual va a estar incrustado este episodio 909 de Pequeño Tonasco. Encontrarás enlace directo a esa venta anticipada a 2,75 eurillos. Está claro que los My Own Redemption en su concierto de despedida no andan buscando dinero para nada, sino despedirse a lo grande con el recinto a tope, y para ello se hacen acompañar de una de nuestras bandas asociadas, de los Andalusian Metalcore Granaínos, Closing Dear. Bueno, lo dicho, este sábado en la sala, este domingo, perdón, a partir de las 8 de la tarde, en la calle Londres número 9 de Armilla, Granada, en la sala Riff. Ya me estoy quedando acojonado, que Granada tiene metro, pone metro a 300 metros, Fernando de los Ríos es la parada. Ah, tampoco lo sabía. Ya sabes, a la sala Riff se puede ir andando, corriendo, en coche, en bicicleta o en metro. Es una de las múltiples opciones que tienes para meterte en este viaje. Into This Journey, que es precisamente el título de la canción que estamos escuchando, uno de los temas que aparecen en el álbum debut de los Closing the Earth, ese titulado Roots and Desires. Recuerda, este domingo a partir de las 8 de la noche en la sala Riff de Granada. Su nuevo material, 4 bandas esta semana. Nos han mandado lo último que tenían subido a YouTube y algo de biografía de cada una de ellas al correo info@asaltomatarradiorock.com. Y aquí están sonando. La primera de ellas son unos debutantes valencianos. Lo hacen con un EP homónimo que intuimos por las iniciales del mismo y por su influencia del post-punk británico, se hace llamar Belfast. Las iniciales son BLFST, pues entiendo que no me lo explica nadie, pero yo entiendo que se llaman Belfast. Este corte que escuchas es uno de los incluidos en ese EP debut y se titula Self Defense, autodefensa. Tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sin vivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? ¿No hace falta que te lo expliquen? Deja a la gente que odie un rato que se queden a gusto. Así sueltan, joder. Asaltomatarradiorock.com. A caballo entre Bilbao y Burgos se formó esta banda de heavy metal con voz femenina que nos hace llegar El Rock es mi vida, su nuevo CD de 12 cortes del que escuchamos el más reciente sencillo, Quiero ser libre. No suena ni a los chichos ni a los chunguitos, que está claro. Aquí estoy en la prisión, acorralada. Siendo de Burgos, es normal que tenga como nombre Pizona. Mira, ¿se ha ganado la parte burgalesa? No, lo han dicho todos, porque como los de Bilbao son de donde quieren, pues ya está. Castigo inútil, déjame vivir. ¿Qué ganas en ver sufriendo a los demás?

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. ...144... sonido delta total. Con este tema dimos a conocer el nuevo álbum de los metaleros enmascarados de la ciudad condal, tema que además da título a ese trabajo. Tercero ya en su carrera. Cubitus a la voz, Lester y Randy a las guitarras, Billy al bajo y Rust a la batería conforman esta formación. Y hoy recibiremos nuevamente en el programa a Rust, a su batería, que ya nos acompañó en alguna ocasión anterior, al igual que Billy, el bajista. Pues lo dicho, ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a Rust, baterista, batería de los Decta, al cual recibimos nuevamente porque es un verdadero placer y siempre nos gusta tenerle por aquí. Rust, muy buenas. Hola, hola. Me cago en la leche, pues no se está oyendo. Vale, vale, ya sé por qué no se oye. Enseguida lo soluciono. Es que hay que conectar el cablecito Rust. Mucho mejor ahora. Ahora sí, ¿no? Imagino que tampoco me escuchabas tú, ¿o sí? Te escuchaba un poco lejos. Pero como no vivimos en la misma ciudad, pues claro, no sé. Sí, claro, pues lejos, lejos, realmente, como a unos 250 o 280 kilómetros. Por ahí, por ahí. Fíjate lo que grita, pequeño terrasco. Tienes una buena. De voz no vas mal, ¿no? Tengo a los vecinos tronados. Menos mal que son del rock también, que si no. Menos mal. Lo pasarían mal, sobre todo de lunes a jueves. Pregunta obligada, obligadísima, porque además es de mi máximo interés. ¿Qué es esto de 144? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde sale? Bueno, pues este título es un tanto enigmático, sí. Y siempre nos gusta, en algunos casos, pues dejar un poco a la interpretación del público. Porque en el anterior era cuando todo arde, que eso estaba más claro que el agua. Sí, es más explícito. Sí, bueno, este tiene que ver con el tiempo un poco, que fue una idea de Cubitus, de nuestro cantante. Y tiene que ver un poco con un estudio que se hizo y es el tiempo que más o menos cada persona tiene que dedicar a sí mismo a lo largo de cada día para poder tanto cultivarse personalmente como para poder desarrollar sus aficiones y tener un tiempo personal que no sea exclusivamente laboral o atender otras obligaciones. O sea, no llegaría a 2 horas y media, vamos, 2 horas y cuarto. No, es justico, pero nosotros, claro, yo prefiero que sea más tiempo, la verdad. pues sí, cuanto más te puedas dedicar a ti mismo y a las cosas que te gustan de verdad, muchísimo mejor. Y tanto, mayor calidad de vida, obviamente. Seguro, sí, el día es un poco está este reflexión sobre, bueno, pues el tiempo que se nos ha sido dado, que nunca sabemos cuál es, ¿no? Pues tratar de aprovechar lo máximo posible y disfrutar de la vida, que eso solo es una. Solo es una, aunque, bueno, si te lo montas bien, igual hay gente por ahí que es capaz de vivir muchas. En una sí, sola. Sí, no, no. Sí, sí, y luego hay temas que, bueno, son también interesantes al respecto de esto de si solo es una vida y tal, pero bueno, nosotros de momento estamos en el aquí y ahora, uh-huh. Y es lo que nos interesa y aquí estamos. Aquí y ahora, y además muy reciente, el lanzamiento de este tercer trabajo ya. Sí, tercer trabajo, sí, lo publicamos el 15 de noviembre y la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de llevarlo también al directo, de que la gente lo escuche y de momento estamos teniendo muy buenas impresiones. Y muy contentos, la verdad, muy contentos porque siempre hay mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás y bueno, pues cuando recibes un feedback positivo, pues bueno, te da más ganas de seguir adelante. Bueno, un feedback positivo que obviamente, a ver, el álbum el 15 de noviembre, pero el primer adelanto, este 144, sí, ya pues, llevaba un par de semanas más por lo menos, ¿no? Sí, sí, creo que fue, si no me falla la memoria, el 4 o el 5 de octubre lo estrenamos en nuestras redes y la verdad que el tema este ha tenido súper buena acogida, la verdad que muy bien, estamos muy contentos. No habréis echado un ojo a las estadísticas, ahora es que lo está colgando todas las bandas, lo digo porque me acaba de acordar. el tema este de en cuántos países, cuántos escuchantes, no sé qué, pues, ¿Ya tenéis datos también de este primer tema? Pues mira, todavía no lo he visto en Spotify, que es donde sale estas estadísticas, sí. Pero sí decirte que hemos triplicado los oyentes de Spotify en el último mes, con lo cual igual en YouTube también hemos ganado muchos suscriptores también, y la verdad que el videoclip está muy potente también, con Henry Menacho, que hemos trabajado veces con él, uh-huh. Y sí, pues la verdad, el videoclip guapísimo, hay que decirlo. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos del resultado, y el tema también es un poco más oscuro, un poco más groove, pero bueno, luego tiene la parte melódica del interludio, y la verdad que es un tema que pienso que nos define bien como banda, y ya te digo, el resultado, pues la verdad que no podemos estar más contentos. Lo he dicho en la presentación, sonido Decta total, o sea, no engaña desde que entra el primer riff, la primera nota, y eso es importantísimo. Sí, yo pienso que también con este tercer álbum, pues también nos estamos afianzando en nuestro propio sonido, en nuestro propio proyecto. Y bueno, eso también te lo da un poco el tiempo, ¿no? De ir trabajando sobre los temas, sobre el sonido. Y creo que ahora las personas pues como tú, que nos conoces desde hace ya un tiempo, pues sí que ya nos tenéis más calados, ¿no? No, además que es un sonido que entra muy bien, ya la primera, ¿eh? Nosotros lo primero que escuchamos fue When Everything Burns. Y ya nos convenció, vamos, yo creo que no llevábamos ni la mitad de la canción y ya estábamos, bueno, de hecho fuimos a ver a Barcelona, que mira que nos veíamos poco. Es verdad. sí, lo recuerdo saludarte ahí antes del concierto, muy bien. Lo teníamos también bastante, casi era obligación porque también estaba en aquel momento otra banda asociada, como son, ahí va, que no, Ariel Blacker. También amigos nuestros. También tocaban. Bueno, fue un concierto magnífico. Además, sí. lo de Karl Mercader, cada año va a más. Este año hemos podido ver sobre las tablas a otras de nuestras bandas asociadas, como son Brain Drag. Bueno, era increíble, o sea, cabezas, manos. Se veía, prácticamente no se veía ni los árboles del parque. Y mira que hay. Nada, la verdad que es un festival que para bandas como nosotros es una gran exposición y una gran oportunidad de disfrutar de mucha gente, de muy bien, muy buen producido, muy buen sonido, muy buen trato. O sea, es un lujo, la verdad. A mí ya me da un poco miedo ir porque, claro, comentaron que en la edición que estuvimos nosotros ya estuvo bastante bien, que creo que se superaron ampliamente las 4.000 personas, que ya está. Sí, tanto. Que el año siguiente me comentaba que habían sido, que la organización decía que 8.000, pero que la gente que estaba ahí dice, estábamos más, dice, porque es que no podíamos comprar ni cerveza ni ir a mear, o sea. Y este año si no ha sido lo mismo, lo han superado también. Sí, no, está creciendo mucho y está muy afianzado. Y entonces la verdad que ahora es una referencia ya que Mercade aquí en la escena metálica catalana. Además, sobre todo, me gusta sobre todo por eso, porque confían absolutamente en bandas de la zona de Cataluña, ya no solamente de Barcelona, sino de todo el territorio, Y es un ejemplo que yo creo que debería cundir, ¿eh? Debería cundir, sí, en muchos otros lugares, si queremos que al menos se vea que sigue habiendo gente que escucha rock y metal. Porque, totalmente. A ver, Barcelona es Barcelona, pero te quiero decir que hay mucha gente, obviamente, mucha más gente que escuche rock y heavy en Barcelona que la que pueda haber en Zaragoza, por ejemplo. Claro. Pero sí, estamos hablando de iniciativas que despiertan la atención y congregan al personal. Y vosotros pudisteis disfrutarla hace 3 años. No sé si contará con vosotros. ¿Suena alguna campana ya de cara a la edición del 2025? Bueno, a nivel de, por ejemplo, en el caso que nosotros como Edecta hemos actuado en Ripollet Rock en 2019 y en Camerca en 2022. Y la verdad que para nosotros ha sido, pues imagínate, unos objetivos muy importantes a cumplir, ¿no? Porque son dos de los festivales más representativos de gratuitos de aquí, de Cataluña. Y una cosa que hacen muy bien es que ellos no repiten bandas. Ajá. Entonces es la manera que cada año pues dan oportunidad a nuevas bandas para que puedan darse a conocer y captar nuevo público, ¿no? Que también es muy importante. Y de momento nosotros tenemos la presentación del disco el sábado 1 de febrero en la Sala Wolf junto a los amigos nuestros de Always My Fall. Y a partir de aquí sí que tenemos varias cosas así hablando de otras fechas, pero no hay nada concreto. Lo que pasa no hay que nada sí que concretado, cosa, así que aprovechando, todavía no. Aprovechando que lo dices, nosotros vamos a incluir en el artículo en el cual va incrustado este episodio de 909 de Pequeño Ternasco, vais a encontrar el cartel de ese concierto. Genial. Del 1 de febrero en la Sala Wolf. Obviamente cuando vaya a llegar el concierto lo volveremos a compartir. Con genial enlace a la venta anticipada justito debajo del cartel. Ahí eso encontraréis es el enlace para poderos hacer con esas entradas. 15 en taquilla, 12 anticipada. Decta sí, más Always My Fault. Siempre es su culpa. O solamente va a ser esta vez. Es la culpa de que la hagan bien. Es su culpa. Bueno, Rast. Vamos a hacer una cosita, que es una cosa que hacemos aquí habitualmente, y es aprovechar para escuchar más canciones de este nuevo trabajo, de este 144, que yo al principio lo presenté como 144. está bien. Pero obviamente, es que no hay algo, como dice. ¿Cómo se entiende? Igual debe ser esto. 144. Eso es. Lo siento, no lo he podido evitar. Tenía que cobrarlo, macho. Pero bueno, es obviamente es la manera, esos guturales, esas voces rasgadas, forzadas, que invitan a pues eso, a que se desdibuje quizá un poco la pronunciación, ¿no? Vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar el corte número 4, que no sé, por lo que estamos hablando de esta afianzamiento de la banda, sin embargo se titula Cambio Interior, Change Within. Eso es. Luego nos cuenta si ha cambiado algo. Venga. En el interior de la banda, ¿vale? Estupendo. Suena Change Within del último, tercer álbum de los Decta, 144. Some crucial Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahí ha sonado ese Chains Within, que desde luego es el tema que a mí al primer momento más me llamó la atención en la primera escucha del disco. De hecho, me gustó tanto el inicio que le volví a dar para atrás para varias veces, porque me gustó mucho. Digo, y ahora a ver cómo progresa, ¿no? Progresa fantástico, la verdad. Podríamos decir que obedece el título de esta canción quizás un poco a eso que nos comentabas al principio con 144, con esos minutos que debemos dedicarnos a nosotros mismos, a que para conseguirlo hay que provocar ese cambio interior. Sí, a veces sí, depende un poco de las circunstancias de cada persona y de cada uno, pero bueno, la vida da muchas vueltas, la vida a veces te pone situaciones que son inesperadas y hay que saber afrontarlas, ¿no? Y es importante pues algunas cosas no perder tu esencia, porque las personas tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, pero es importante pues adaptarse en algunas cosas y sobre todo también aprender a decir que no, aprender a saber lo que yo puedo controlar, lo que no, y oye, a veces no darle tanta importancia a qué cosas, y al final la vida es una continua evolución. Aprender a decir que no, este tema será difícil que entre bien en México. Eso sí. Porque a él les hace falta como el comer, vamos. Eso. Oye, también podría decirse, me ha dado a mí la sensación, sí, que quizás es lleva una línea un poquito más comercial, aunque al fin, o sea, empieza una progresión un poco más comercial, el estribillo también la voz sí, es más melódica. Más melódico, sí. Realmente me ha chocado en el buen sentido este tema, sí, no sé. ¿Ha sido algo premeditado o salió así? Mira, los temas lo comentamos primero entre nosotros como banda y luego en otras entrevistas que nos están haciendo en estos días. Y la verdad que todos los temas salen de forma muy natural, tanto en el local como en casa, porque somos una banda que tenemos diversas influencias. Es verdad que a todos nos gusta una serie de grupos, ¿no? Y enseguida se nota. Pero luego también nos gusta lo más melódico, los estribillos más, pues bueno, con unas atmósferas distintas, ¿no? Y en este tema la verdad que nos salió muy natural, y sí que sabíamos que era un tema más comercial en el sentido del estribillo, que entra muy rápido, que se engancha muy bien, la melodía de voz es muy buena. Y es un poco, creo que el disco al final tiene esa variedad que también destaca un poco Deck, ¿no? Que no solo hacemos una cosa, sino que dentro del estilo que tenemos, pues pienso que hay diferentes variantes, y creo que este disco da una buena muestra de ello. Yo añadiré que es un claro ejemplo de que algo que suena comercial no está exento en absoluto de calidad. Y no, es el caso de este Change Within, este cambio interior que muchas veces todas y todos necesitamos por circunstancias o porque nos apetezca o por lo que sea, pero que hay que saber hacerlo. Y oye, estos ritmillos de la canción, la verdad es que invitan a que se produzca. Sí, sí, tiene un tono también un poco alegre, ¿no? Y está bien también. Y es que es incluso bailable. Sí. Es un tema coreable. A mí es algo que siempre me ha gustado en los temas de rock, ¿eh? Un tema de rock que resulte bailable, no que esté diseñado para bailar, sino que resulte bailable, yo creo que es un logro y una cosa bastante guapa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo te digo, por eso que yo creo que si te vas a escuchar el disco, ves temas un poco de todo, ¿no? 144, pues es un más groove, o otros temas, ¿no? Con My Own God, o Perception. Luego tienes, pues esta Chains Within, o por ejemplo, también tienes Into the Stars, que es muy melódica también. Y bueno, nos gusta que haya un poco esa variedad, la verdad. Yo creo que también hace que el disco sea más ameno para escucharlo. Desde luego, de fondo están sonando todas las canciones del trabajo. Lo que pasa que obviamente, como estamos cascando encima, pues no se puede apreciar. Pero no preocuparse, porque aquí en Pequeño Ternasco y en Asalto Mata Radio Rock, en Asalto Mata Radio Rock probablemente, pero aquí en Pequeño Ternasco seguro 100% que van a sonar todas. Genial. Eso va por delante. Y si suenan vuelta y vuelta, mucho mejor, porque eso querrá decir que estáis haciendo muchos conciertos, que es una cosa que creo que es de lo más interesante para las bandas, ¿no? Sí, totalmente. Y yo pienso, ahora pensábamos en el grupo, ¿no?, que es verdad que hay muchas bandas. Yo creo que a nivel de escena está viva la escena metal underground. Muchas bandas, muchas propuestas, pero es verdad que el tema de los conciertos se está poniendo cada vez peor. Ahora, no sé si habéis escuchado, pero por ejemplo, la Sala Bóveda en Barcelona está teniendo problemas para poder, ha tenido que parar para hacer conciertos. Las condiciones pues son complicadas para las bandas. Entonces, bueno, ya sabemos que para una banda como por ejemplo como Decca, ¿no?, salir ahora a girar por España, pues depende de cómo te tienes que pensar dos veces. Entonces, tal y como está la cosa, lo que tienes que tener es un presupuesto el doble del disco. Claro, la verdad. Así de claro, si quieres poder tocar, se puede, claro. Y hay gente que te consigue conciertos, pero te pagas el viaje, te pagas la sala, te pagas las dietas, te pagas todo. Claro. Sí, sí, sí. Y luego a ver qué recuperas en taquilla. Nada, eso lo de la taquilla, vamos, eso vas a recuperar una cuarta parte si va bien, imagínate. La verdad es que es una auténtica salvajada, que es que hay un montón de gente que se está ganando la vida a base de esto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad que por eso te digo que en relación a la cantidad de bandas que hay y con propuestas de conciertos que sean interesantes, pues la verdad que no está compensado para nada. Pero bueno, nosotros un poco la idea es tocar en conciertos que realmente nosotros valoremos que nos merece la pena, ¿no? Y que deje un pose, cuanta más gente mejor, lógicamente. Claro, claro, claro, sí, sí. Entonces, bueno, también es verdad que hoy en día posicionarse como banda y sacar un poco la cabeza es muy complicado. Entonces nosotros sabemos que también tenemos que invertir en nuestras redes, en nuestro proyecto, porque si no es muy difícil que alguien te escuche, porque hay muchísima oferta, muchísima calidad. Y bueno, pero nosotros estamos contentos, ya tenemos una línea sólida desde el 2015 que empezamos. La verdad que hemos ido consiguiendo objetivos que en un momento nos parecían inalcanzables. Ajá, y incluso estamos, de hecho el otro día, nada, hace dos días nos llegó una propuesta para incluso ir a tocar a Marruecos. O sea que imagínate, eso nos hace un montón de ilusión. ¿Al Festival de Casablanca puede ser? Es posible, es posible. Estamos empezando a hablar. Es que es lo único que hay así en ese para este tipo de bandas, ¿eh? Quizá, el Festival de Casablanca, sí. No hay nada más. Y quizá Casablanca y quizá Rabat, otra ciudad, estamos hablando. Y la verdad que nos hace mucha ilusión que piensen en nosotros, ¿no? La verdad que ojalá salga. Menudo viaje. Y tanto, sí, sí. Genial, la verdad que muy contento. Si sale, será genial. Como te guste fumar en todos los sentidos, vamos. Eso. igual os quedáis a vivir. Igual no queda eso. No volvemos. O volvéis haciendo reggae. Eso. Ay, qué bueno. Oye, tema videoclips, que en el disco anterior fue algo bastante recurrente. ¿Tenéis pensado seguir la misma estrategia? Vamos a sacar algunos más, sí. Mínimo dos más están al caer, ya los tenemos prácticamente acabados. Uh-huh. Y bueno, pensamos que la música también tiene que ir acompañada de elementos también visuales y bueno, llama la atención. Entonces sí, vamos a hacer mínimo un par más y luego quizá de aquí un tiempo algún otro. Hombre, sobre todo, a ver, para todas las bandas, pero para vosotros que lucís esas máscaras tan, sí, la verdad que sí, tan coloridas y tan atractivas, pues lógicamente hay que mostrarlas no solamente en directo, sino también en los videoclips que acompañan las canciones, por supuesto. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, es eso, como somos también una banda autogestionada, no tenemos management, no tenemos, lo hacemos todos nosotros, pues claro. Hacéis muy bien, eso ya te lo digo yo. Sí, la verdad que sí. La mayoría te dirán que no, pero yo te digo que lo hacéis muy bien. No, hemos tenido más experiencias y, bueno, al final, quien más cariño le va a poner y quien más ganas le va a poner es uno mismo. Entonces, es verdad que, bueno, si tienes la suerte que te llega alguien que tiene estos contactos y te da pues esa visibilización, pues bueno, genial. Pero de momento estamos así, no nos ha ido para nada mal. Y estamos contentos, lo que pasa que también eso supone pues unas cargas de trabajo importantes, ¿no?, para la banda, pero bueno, de momento pues vamos haciendo, nos repartimos entre nosotros y a seguir. O Oye, me parece que acabamos de tener un pequeño problema con la canción, algo que voy a solucionar yo en este preciso instante. Muy bien. Se nos había caído de la lista de reproducción el corte número 7, que es con el que queríamos acabar, el corte número 7 de 144, el nuevo trabajo de los Recta, que van a presentar, está previsto que se presente la primera fecha en directo el próximo sábado 1 de febrero en la Sala Wolf de Barcelona, junto a una formación amiga como son Always My Fault. Alex, primero ya siento que se nos haya caído la canción que hayamos tenido que hacer este corte. No te preocupes. ¿Algo más que quieras añadir antes de despedirnos, por favor? No, sobre todo primero agradecerte a ti siempre tu apoyo y tu disponibilidad y tu comunicación, que ojalá todo el mundo fuese como tú, la verdad, eso vaya por delante, estamos muy contentos. A todos nos iría mejor, sí. Y sí, tanto. Y nada, sobre todo eso, que de una escucha al disco, que estamos muy contentos del resultado. Y pienso que tiene mucho recorrido este álbum. Que lo escuchen, que le den una oportunidad. Y los que estén en Barcelona o cerca, que nos vengan a ver, que será una buena velada ese día. Si tenéis la posibilidad de ir a Barcelona, no lo dudéis. Es un acierto ir a ver en directo a los Recta, sea donde sea. Pero en casa, casi como que mejor. Alex, muchísimas gracias. Nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Hasta el martes, que el lunes es fiesta. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, recomendándoos que vayáis a los conciertos, a este de los Recta, aunque es futurible tenerlo ya también en agenda. Y en tanto esa Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Alex, Into the Stars, ahí os queremos ver, entre las estrellas. Eso, ojalá, ahí estamos llegando. Nos vemos, abrazo, nos escuchamos en la próxima, gracias. Cuídate.